Hola, buen día, Pablo y Juan Pablo y toda la audiencia. ¿Qué tal? Muchas gracias por la llamada. Buen día. Bueno, Alejandro, a ver, contanos, paro de 24 horas, estamos, porque me incluyo ahí, reclamando mejores salarios. Así es, los trabajadores de prensa que trabajan en los medios de todo el país, estamos hoy impulsando esta medida de fuerza en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales en el marco de la paritaria que se viene llevando adelante a nivel nacional con la Cámara de Diarios. Así que, bueno, como la verdad que hasta ahora no hemos logrado que las patronales estén planteando una propuesta salarial acorde con las necesidades que tenemos las trabajadoras y trabajadores de prensa del país, es que, bueno, tuvimos que realizar esta medida de fuerza. Ya la semana pasada estuvimos haciendo una movilización el día viernes en frente de la Cámara ahí en la Ciudad de Buenos Aires y bueno, hoy tenemos esta medida de fuerza. Alejandro, ¿qué tan lejos están los números de lo que pretendemos con lo que ofrece Adira? Y bueno, todavía estamos lejos. Hay una propuesta que para nosotros es todavía insuficiente, si bien ha habido algún avance, todavía no está dentro de lo que podríamos plantear como una propuesta que pudiera ser aceptada, digamos, ¿no? Hoy tenemos una situación inflacionaria que sabemos está lastimando la realidad cotidiana de los trabajadores y de todo el país, y las patronales están además en una situación donde después de la pandemia han empezado, están recomponiendo sus números, están nuevamente siendo rentables, y esto todavía no se está verificando en los salarios que están pagando las empresas. Entonces, hay una situación allí que no podemos seguir, no nos queda otro camino que tomar estas medidas de fuerza. Contá para que quede claro, ¿cuánto cobra, por ejemplo, un cronista o un trabajador o trabajadora de prensa hoy? Y bueno, hoy está alrededor de los 90 mil pesos, más o menos, un salario así como testigo, ¿no? Anda alrededor de esa cifra. Una cifra que por supuesto hace imposible llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, no queda otro camino que el reclamo y que la lucha para mejorar esos salarios. Uno de los planteos de las empresas es que más allá de las situaciones particulares, la industria está en crisis, la industria de la prensa gráfica, eso no es ningún secreto. ¿Esta especie de llanto aparece mucho en la negociación paritaria o qué se conversa en esos encuentros? Sí, hay un planteo, suele haber un planteo de ese tipo. Nosotros lo que vemos es que esa crisis, si bien en algún momento se registró, sobre todo en la parte durante la pandemia, la verdad que después de la pandemia, las empresas, más allá de alguna situación particular que alguna empresa pueda atravesar, han estado recomponiendo sus números. Fundamentalmente eso se ha logrado aumentando la productividad, digamos, de los trabajadores, es decir, recargando con nuevas funciones, abriendo nuevas unidades de negocio, que les da acceso a otra entrada de pauta oficial y privada. Y entonces ahora lo que nos estamos encontrando es que los periodistas trabajamos, hacemos más trabajos por el mismo sueldo. Y esa rentabilidad, digamos, que les da los distintos trabajos que ahora se ha recargado a los periodistas, se lo están quedando las empresas. O sea que, si bien estamos en una etapa de cambio que es, digamos, a todas luces evidente, hay una situación en la cual nosotros vemos que ya la rentabilidad del sector se ha recompuesto en términos generales, más allá, ya te digo, de alguna empresa en particular, y esto no se está reflejando en las condiciones de trabajo. Entonces, hay nuevas cargas, tenemos que hacer nuevos trabajos y las empresas se están quedando con el excedente que esos nuevos trabajos generan. Alejandro, ¿cómo continúa esto? Digo, ¿está previsto una próxima reunión de la paritaria? Sí, hay una audiencia prevista también para el día de mañana. Esperemos que ahí aparezca una propuesta que pueda ser aceptable. De alguna manera, o sea, esta medida de fuerza, también lo que hicimos la semana pasada, apunta justamente a tratar de hacer comprender a las patronales que esto, así como está, no va a poder avanzar, ¿no? Que es necesario que haya una mejoría en la propuesta. A ver, ¿podés contarnos la propuesta? Digo, ¿qué está ofreciendo ADIR hasta el momento de pauta anual? Ellos hicieron un ofrecimiento de un 80%, y bueno, nosotros creemos que todavía es demasiado bajo, sobre todo por los tramos, el porcentaje final, la manera en que se está planteando la propuesta. Entonces necesitamos que haya una mejora. Bien, Alejandro, gracias. Bueno, gracias a ustedes, compañeros y compañeras allí, muchas gracias a todos la audiencia también, y un fuerte abrazo a los compañeros ahí de La Pampa.